Aguante la movida tropical. ¡Fuerza! Quitas el sueño, te amo. Yo te amo, soy parte de mi vida. Te amo. Fantasía, te amo. Yo te amo, una herida abierta. Te amo. Para Diezma, para Sierra Grande y aguanta.